orbitándote en los rayos del mercurio, de las canas que nos guían al lugar sin cenizas, sin cenizas, sin cenizas, empezando a criar en paz. El agua, tierra, viento y fuego sean carne tuya, al salir de la pluma me caigo en tu pelo. Thank you.